La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó, la mojó, la mojó, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó. La frotó sobre una piedra, la colgó de una abedula. Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado. Un pastor, un pastor, un pastor, un pastor vendía ovejas pregonando a viva voz. Ved qué oveja, ved qué la. Ved qué bestia, qué animal. La niña la vio muy flaca, sin embargo le gustó. Yo te pago 20 escudos y no discutamos más. Vuelve la niña cantando, muy contenta con su oveja. Cuando llegaron al bosque, la ovejita se escapó. La niña desesperada arrojóse encima de ella. Velozmente y con destreza aferróla por detrás. La, la, la, la, la, la, la, la. Llegaba por el camino, jinete de altivo porte, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió de su caballo y a la niña le cantó. Yo te pago 20 escudos y no discutamos más. La niña ruborizada tan solo tornó sus ojos. El jinete enamorado dulcemente se acercó. La mojó en el arroyuelo y cantando la lavó. La niña alejóse un paso y el jinete tan audaz arrojóse encima de ella y aferróla por detrás. Viendo a la moza temblando, la frotó sobre una piedra. Cuando ya estaba por irse, la colgó de un abedul. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Con dolor la niña canta. Ved qué bestia que anima. Y parece estar muy triste. Sin embargo le gustó. Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con 16 lámparas encendidas para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra. Finalmente dijeron, «Por fin el vestido está listo». Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales y los dos truhanes, levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron: «Estos son los pantalones, ahí está la casaca, aquí tienen el manto, las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña, uno creería no llevar nada sobre el cuerpo, más precisamente, esto es lo bueno de esta tela». «Sí», asintieron todos los cortesanos, a pesar de que no veían nada, pues no había nada. «¿Quiere dignarse vuestra majestad quitarse el traje que lleva?», dijeron los dos bribones, «para que podamos vestirle el nuevo delante del espejo». Quitóse el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo al emperador por la cintura, hicieron como si le atasen algo, la cola seguramente, y el monarca... Todo era dar vuelta ante el espejo. «¡Dios! ¡Y qué bien le sienta! ¡Le va estupendamente!», exclamaban todos. «¡Vaya dibujo! ¡Vaya colores! ¡Es un traje precioso!». «El palio bajo el cual irá vuestra majestad durante la procesión aguarda ya en la calle», anunció el maestro de ceremonias. «Muy bien, estoy a punto», dijo el emperador. «¿Verdad que me sienta bien?». Y volvióse una vez más de cara al espejo para que todos creyeran que veían el vestido. Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire, por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada, y de este modo echó a andar el emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío desde la calle y las ventanas le decía: ¡qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso que es todo! Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. «¡Pero si no lleva nada!», exclamó de pronto un niño. «¡Dios bendito! ¡Escuchen la voz de la inocencia!», dijo su padre, y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. «¡No lleva nada! ¡Es un chiquillo el que dice que no lleva nada!». «¡Pero si no lleva nada!», gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón, mas pensó: hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. Este es el cierre de El traje del nuevo emperador, un cuento de Christian Andersen, ampliamente conocido, que quisimos compartir con ustedes. Nada, yo tenía un poco de, como un popurrí, ¿no?, acerca de distintos tipos de ropajes que son significativos. Que los dos primeros que voy a contar son significativos para nuestro país, ¿no? Es el caso del uniforme estudiantil, el guardapolvo. El guardapolvo blanco. Que ahora se usa en todos lados, pero bueno, esto no fue siempre así. Esto empezó en una escuela en particular de la ciudad de Buenos Aires. Esta escuela estaba en la calle Peña 2670, se llamaba Cornelia Pizarro. Y había una maestra acá, Matilde Filgueiras de Díaz, que, bueno, en 1915 vio que había muchas diferencias sociales entre los alumnos y que esto llevaba como a discriminación o que se notara. Entonces tuvo la idea de vestirlos a todos de una manera uniforme, que era con este guardapolvo blanco. Compró ella misma, según se cuenta, las telas blancas, se las regaló a las madres, les dio las indicaciones para construir, para fabricar estos guardapolvos. Y bueno, esto fue así. Ya en 1918 el Consejo de Educación fue a ver qué estaba pasando ahí, y bueno, les gustó la idea, parece, porque la proyectaron. Y así pasó el tiempo, hasta que en 1942 se empezó a ser obligatorio el uso de guardapolvos blancos en todas las escuelas de la República Argentina, y se extendió también a otros países limítrofes. Por eso, para marcar la diferencia, la educación privada no usa guardapolvo blanco, con esto de que la ropa diferencia. Entonces, bueno, los uniformes son para las escuelas privadas, que tienen su propia diferenciación desde el punto de vista de la ropa que las escuelas públicas. Claro. Y bueno, la segunda prenda, que sería falta de prenda, ¿no?, es cuando uno habla del descamisado, ¿no?, que también es algo como muy argentino. Se lo identifica usualmente con el peronismo. La versión oficial es que, bueno, la empezó a usar el peronismo el 16 de octubre de 1945, cuando encarcelan al general, que van ahí el ejército de personas humildes, trabajadores, que era un día que hacía mucho calor, y bueno, se sacaban las camisas, entonces les empezaron a decir despectivamente descamisados. Pero tiene un origen como anterior, ¿no? Por eso, ¿no?, te digo, esa es la versión oficial, que ahora es la más... No se puede hablar porque estamos en veda, así que continúa. Bueno, pero... Bueno. ¿Sí? Sí. Te estoy cargando. Me estabas cargando. Era una broma, sí. Bueno, porque justo iba a decir a quién iba a votar, pero... Ah, bueno. Esto viene de otras versiones, viene desde mucho antes. De 1820 se empezaba ya a hablar de los descamisados. Estaba el autor Tomás de Iriarte, que en sus memorias cuenta que cuando caminaba junto a Carlos María de Alvear, lo veían a Manuel Dorrego, desprolijo, desalineado, y él escribió: excusado, es decir, que esto era estudiado para captarse la multitud, los descamisados. O sea, desde ese tiempo se conocía a la clase más baja como los descamisados. También estaba esta revista peronista que se llamó El Descamisado, que supuestamente también la versión oficial es que esta fue la primera revista que se llamó El Descamisado, pero no fue así. En 1879, el primer periódico anarquista que se fundó en Argentina tenía el nombre del Descamisado. Bueno, esas son para, ¿no?, como para tener más ideas de, uh-huh, que, de que. Bueno, las boinas blancas de los radicales, las camisas negras vinculadas al fascismo. Al fascismo, las camisas pardas de los nazis. Exacto. También. Dime qué te pones y te diré qué eres. Exactamente. Que las camisas pardas de los nazis eran remanentes de una guerra colonial que había tenido Alemania, que les habían sobrado muchas camisas. Entonces, por eso empezaron a usar esas camisas. Bueno, hoy hemos transitado un tema que por ahí parece, bueno, van a hablar de la ropa, todas las aristas que uno puede juntar a través de este tema de la ropa, y bueno, vinculado al tema de cómo la ropa marca identidades, ¿no? La identidad que hace, o a grupos de pertenencia le puede dar una u otra ropa, ya sea desde lo político, desde lo social o desde lo cultural. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Se sintieron desnudos aquí en este programa? Con lo lindo que es el cuerpo humano. Con lo lindo que estamos, es el cuerpo, todos siempre vestidos. Exactamente. Todo está, igual que cuando hace frío, hay que taparse un poquito. Si total me voy a desvestir, decía Charlie, ¿no? Para amarla, así que ¿para qué me voy a poner ropa? Gracias a Natalia que nos operó, a Ani, como siempre ahí en la coordinación de este programa, todo nuestro equipo de la red coproduciendo. Gracias, Sebas. Gracias, nada. Débora. Gonzalo, saludos. Te esperamos aquí prontito. Y bueno, espero que nos hayan... La hayamos piloteado, durante este programa número 87, Fuerza Centrífuga. Me hacen así con el dedo. No sé si el dedo fue para arriba, para abajo, por la mitad. Nos encontramos el próximo viernes. Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.